sitting cross-legged on the floor. He's cloaked and clothed in saffron robes, his beads are on his arms. So sings from human zoos, in permanent ties like peace and war, gentle faces seen before. Government tattooed on your side, the wheel of life. I see my times and who I've been, only live now and I don't know why. I struggle hard to take these pictures in, but all my friends can see is just the pinkness of his skin. Slow down, someone must have said, let's slow him down. Slow down, it's pictured on the arms of the common man. Slow down, someone must have said, let's slow him down. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 423. Como siempre, ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivox.com y archive.org que tenemos, y como no, sin ninguna duda, a través de las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org todos los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org todos los martes de 6 a 7, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde, repetimos. El programa de hoy es básicamente subterráneo. A ver, ¿qué pasa? Un poquito de ruidico. Es básicamente subterráneo, pero esto que acabamos de escuchar está más en la superficie, ¿no? Podríamos decir. Se trata de David Bowie, obviamente. Ese disco inédito que y descartado por él, que grabó en el 2000 tras el bolo mítico de Glastonbury y que ahí estaba aparcado hasta que sus herederos lo han sacado. Se llama Toy, viene en una caja, han reeditado ahí un mogollón de tomas alternativas y demás, o sea, se llama Toy 2. Box, pero el disco propiamente dicho se llama Toy. Y en él, pues Bowie regrabó muchas de sus canciones viejunas, de las más viejunas, y una de ellas es la que acabamos de escuchar, año 1967, la original, se trata de Karma Man, un temazo, y una de las primeras que grabó con Tony Visconti a los mandos. Un disco que está muy bien, aunque tiene algún altibajo, por algo lo descartaría, digo yo. No sé, pero claro que tiene algunos temazos incontestables como este que hemos escuchado para empezar este 423 de Rutas Enemigas. Ahora sí, nos ponemos las gafas de buceo y nos sumergimos, o nos ponemos el casco de espeleólogo y nos introducimos en el fondo de la actualidad musical. Bueno, no tanto, porque, por ejemplo, el primer grupo, bueno, el segundo grupo, o segundo artista, más bien, con el que vamos a continuar, editó este disco, Vampires Stole My Lunch Money, en el año 1978. Se trata del cantante de los Deviants, banda británica, Mick Farren. Tras un parón, al dejar la banda, Deviants, un bandaco, pues él, a finales de los 70, pues retoma la cosa. ¿Y de qué manera? Oiga usted, con un disco de pop rock y de rhythm and blues engorrinado y puncoide, no podía ser de otra manera, en el año 78, y en el cual contó con las colaboraciones impresionantes de gente como Wilco Johnson o Chrissy Hynde. De este disco, de este Los vampiros roban mi dinero de la comida, de Mick Farren, vamos a escuchar, a ver dónde estás, espérate porque esto está un poquito complicado, aquí está, un temazo que se llama Trouble Coming Every Day, Mick Farren. I'm watching my TV, checking out the news until my eyeballs fail to see. You know that every day is just another rotten mess. But when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Fried rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. See the smoke and fire and the market burning down. Watch what everybody on his street goes at the turn. Stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn. Watch and I'm waiting, hoping for the best. Estaba ese temazo de Mick Farren y bueno, está aquí básicamente porque el disco ha sido reeditado hace nada y menos, o sea que, pero es que no, tiene cierta actualidad. Nos vamos a actualidad más pura y dura y nos vamos a Australia. Una de las primeras veces que vamos a pisar por allí, como no, estaría bueno. Es donde, yo diría, de donde mejor cositas salen últimamente, así en general. Y nos vamos con una banda de Adelaida llamados Placement. Han sacado un EP llamado Los Sun en octubre del pasado año. Lo suyo es rock alternativo, sí, pero con dejes psicodélicos experimentales y ruidosos. No me digas que no suena un poquito a King Gordon aquí la voz de la cantante. La canción que vamos a escuchar es la que da título al EP, Los Sun, y ellos son Placement, desde Australia, Adelaida. Desde Australia, muy ricos ellos, sí señor. Y ahora nos vamos a Japón, que también es un sitio donde vamos a pipear un poquito, ¿no? Este programa 423. Perdón. Ellos son DMBQ, desde Japón, como he dicho, continuadores de las grandes bandas de doom y psicodelia extrema y dura, como Boris, por ejemplo. Y esta banda es una banda recomendadísima por nuestro dúo de favorito, Ty Segall. Él dice, entre comillas, abrimos, viento púrpura y fuego verde. Cerramos comillas. Añado caos y ruido. Por supuesto. Vamos a escuchar un disco suyo que se llama Kinley, del año 2018. Y el tema escogido, el cuarto, es No Things, DMBQ, desde Japón. dejamos a los japoneses de MBQ enfangados en su pandemonium eléctrico y seguimos con más caos y ruido, pero también la épica y melancolía de los shoegaze que manejan magistralmente esta banda de Brooklyn, Nueva York, A Place to Bury Strangers. Este febrero sacan un nuevo disco, su sexto EP es She Thought You, y la canción que vamos a enchufaros de esta peña es I Don't Know How Do You Do It, A Place to Bury Strangers. Oh, Acabas de escuchar I Don't Know How Do You Do It de A Place to Bury Strangers y esta ruta es enemiga número 423 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Seguimos con el shoegaze, pero ahora nos vamos al otro extremo de Estados Unidos, a California, Oakland, con unos chavales jóvenes llamados Toner. Como he dicho, shoegaze, deudor de My Bloody Valentine, intensidad y melodías explosivas. Y han sacado ellos en septiembre del año pasado su tercer disco, White Buffalo Roam, y la canción escogida de este tercero es OX45. Eso es, OX45. Toner, desde California. Desde California, y ahora enfocamos hacia el post-punk. Este disco que vamos a escuchar ahora es otra reedición de este año 2022, una banda de Tampa, Florida, de Stick Figures. Sacaron sus... Bueno, aquí entra en este disco, que se llama Archaeology, entra pues su segundo, podríamos decir su segunda referencia, ¿no? Principalmente, pero también lo han completado con el primer EP que sacaron esta banda en el año 80-81. Stick Figures hacen post-punk juvenil, alguna vez en un poco infantil, con muchas referencias a la infancia y a la adolescencia. Tiene un toque un poquito más naif, ¿no? La cosa, no tan oscura. Y en esta canción que vamos a escuchar, que se llama September, pues lo podemos ver claramente con ese xilofón añiñado y la temática de la vuelta al colegio que tratan ellos. Vamos a escuchar The Stick Figures, September. Un temazo este Stick Figures, este September, un mes al que habría que dedicar un programa. Mira, me lo apunto. A ver, para el próximo septiembre, yo creo que debería ser. Si estamos en lo subterráneo, lo que viene ahora es ya la leche, vamos, en ese aspecto. Es abisal, diría yo. Un disco misterioso como pocos. La discográfica Radical Documents encontró este disco en la puerta de la discográfica. Una maqueta, allí tirá, en la puerta. Solo ponía encima de ella, grabado en 2007-2019, en Beaverton, Oregón, en una Tascam 424, y no se ha utilizado ordenadores para crear esta música. Ya está. Y el nombre de la banda, The Midnight Steppers. Rock de baja fidelidad, expulsado directamente desde un agujero. La banda lo publicó, por supuesto, con el título Isolation Drives, año 2020. Vamos a escuchar de este disco de The Midnight Steppers, tan misterioso, My Broken Guitar. Thank you. fondo que la fosa de la Mariana, maldita sea. Esto de My Need Steppers, My Broken Guitar. Volvemos a Japón. Otra reedición. Esta banda sacó un disco homónimo en 1979, Aun Sally se llaman. Hacen art punk minimalista y multifacético. Va del pop al free, casi jazz, diría yo algunas veces. Al frente está Fiu, una cantante, o un cantante, porque no está muy claro, es un poco ambiguo, que ha colaborado con Raincoats o Ryuichi Sakamoto o Strohsenden o Batten, entre otras gentes, así de renumbrón. De Aun Sally vamos a escuchar una canción cortica, menos de 2 minutos, que se llama Súbete Urimono, Aun Sally. La visita al país del sol naciente, la segunda visita al país del sol naciente, pues volvemos a Australia, a Melbourne, gente partícipe de la escena vibrante de esa ciudad, se llaman Alien Nose Job, post-punk y new wave, que bascula entre The Cure y Devo, y esto último se va a poder ver claramente en el tema que vamos a escuchar, que se llama Leather Goon, que está incluido en su disco de noviembre del año pasado, Paint It Clear, Alien Nose Job. We'll be right back. Vamos a seguir en Melbourne con lo que viene ahora. Una banda fantástica que me encanta y miembros destacados del nuevo punk austral junto a gente como Amy, Aldersnifers, The Chats o Viagra Boys, con los que colaboran, participan en conciertos conjuntos, etcétera, etcétera. Se llaman Pinch Points y vamos a poner el primer adelanto de su próximo LP. Es un single de noviembre, la cara A. Y en este tema, los pitch points, pues nos hablan de las razones que tenemos para estar ansiosos en este mundo actual de pacotilla o de mierda, según se mire, ¿sabes? Vamos a dejaros con los pinch points. Reasons to be anxious. I get anxious. I get anxious when I'm not at home. I get anxious when I don't have a phone. I get anxious when I go outside. I get anxious when I go online. I get anxious. Trying to read the news. I get anxious. With so much to pay attention to. I got Uber Eats, Netflix, Fever and Chills. Skype's like Zoom and my video conferencing skills have got me well prepared to spend the rest of my life in my room. This is just the life I live. I got no good reason to leave. Cause home is where the Wi-Fi is. Nah, it wasn't hard going into quarantine. But now, I don't even want to go outside. Cause when I do, I see pogroms, bushfires, panic bells on a tripwire. Now for my next trick, I guess I'll just stay right here in my bed. The world keeps getting hotter and my sheets are soaked in sweat. When I get a text, I get anxious when I don't get a text. I get anxious when my doorbell rings. I get anxious about fucking anything. I get anxious when I take time off. I get anxious that I'm not good enough. I get anxious going to therapy to try to treat my anxiety. Qué buenos que son estos tipos y tipas, Pinch Points, desde Melbourne, ya te digo, de lo mejorcito del punk australiano actual. Y para la última nos vamos a ir a Reino Unido, nos vamos a ir a Manchester, una otra banda insultantemente joven también, llamados Chemtrails, garaje punk, nueva ola un tanto tripera, ¿no? Triposa. Frenesí, armonías, crudeza y sintetizadores, tres chicas y dos maromos, frescura, color, juventud y grandes canciones. En 2020 sacaron un disco que se llama The Peculiar Smell of the Inevitable y con Blurred Visions de Chemtrails incluido en este disco, pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene, en la cual os espero aquí, en Rutas Enemigas. Ahora, ahí os dejo con estos muchachuelos. Que lo paséis bien. Chao. We'll be right back.